Tan sonrientes, están en Ciudad Real. Rubén Delgado está haciendo retransmisión local para los oyentes de la cadena SER en la ciudad. Y ahora nos dice cómo está el pabellón. Pues celebrando con Cava y viendo cómo los jugadores mantean a Talán Dusevalle para el entrenador. 37-26, ha acabado el partido. Talán Dusevalle, como te digo, manteado. Cuarta liga del balonmano Ciudad Real, que es la tercera consecutiva. Y si se me permite, el titular, Paco, en balonmano, también ha hecho reos. 37-26. Se te permite, hombre. Un abrazo, Rubén. Abrazo. Enhorabuena al balonmano Ciudad Real, finalista de Champions, campeón de Liga.